Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Daniel, buen día. Geraldine Murizasco, Oscar Martínez en Borain desde la radio de la universidad. Los saludamos. Buen día, ¿cómo les va? Hola, Daniel, buen día. ¿Qué haces, Chino? ¿Cómo estás? Muy bien. Quiero creer, porque ya está casi en extinción el periodismo de investigación, quiero creer que esta es una especie de excepción a la regla. Bueno, hay algunos que seguimos practicando el viejo vicio. Está bueno eso. Y sí, la verdad que sí. Y cuando se metieron a investigar esto que está tan en boga y que se llama papel prensa, y vamos a recordarle a nuestra audiencia que papel prensa es una sociedad anónima creada en la época de la dictadura militar, de la que formaron parte minoritariamente el Estado y luego tres empresas periodísticas como son el Holding de Clarín, hoy Holding de Clarín, el diario La Nación y también La Razón, ¿verdad? Así es. Silencio por Sangre, el libro investiga en realidad la apropiación que esas tres empresas periodísticas, en complicidad con el terrorismo de Estado, se hicieron de la empresa Papel Prensa, que en esa época estaba en manos del grupo Greiber, fundado un poquito antes por César Chivita y otros empresarios argentinos. Uh-huh. César Chivita era Editorial Abril. Editorial Abril, exactamente. Uh-huh. Cuando Chivita se va a Brasil, la compra el grupo Greiber con algunos asociados a través de una empresa que se llamaba Galerías Da Vinci. Y cuando muere Greiber, en 1976, los herederos empiezan a recibir presiones para que cedan el paquete accionario de la empresa a Clarín, La Nación y La Razón. Paralelamente, Clarín, La Nación y La Razón crean una empresa fantasma, un sello de goma que se llamaba Papel, Fábrica Argentina de Papel de Diario. Sí. Que nunca funcionó, su único objetivo era que le fueran transferidas esas acciones de Papel Prensa para después a su vez transferirlas a La Nación, Clarín y La Razón. Uh-huh. Esas acciones fueron transferidas, se firmó un boleto de compraventa bajo amenaza de muerte, amenazas de muerte recibidas por teléfono en diversas reuniones e incluso en el edificio de La Nación, por parte de los herederos y socios de David Greiber. Y una vez que firmaron el boleto de compraventa, por el cual, por ejemplo, te digo, Lidia Papaleo Greiber, la viuda, recibió $7,000, poco después los secuestraron para que no cobraran nunca la suma que no que habían acordado, sino que les habían impuesto, que era menos de $1,000,000. Ajá. Además, para que te des una idea, el mercado papel de esa época daba una ganancia anual de $100,000,000. Y les hicieron firmar por $1,000,000 y ni siquiera se los pagaron. Fueron secuestrados. Ahora, más allá de todo esto que estás relatando y que es evidentemente muy jugoso, la mismísima creación de Papel Prensa es una suerte de, a ver, ¿cómo llamarlo? ¿Comisario político para los editores de diarios? La creación de Papel Prensa, digamos, hay como tres momentos. Cuando se crea durante la dictadura de Lanusse, realmente era para monopolizar la producción de Papel Prensa. Ajá. Después, durante el gobierno peronista, cambia la ley y se pensaba en un momento que iba a haber dos o tres empresas, con lo cual el juego iba a estar un poco más distribuido. Pero finalmente esto no ocurrió y quedó esta sola empresa y se las dieron a estos tres diarios a cambio de, obviamente, la complicidad periodística de estos diarios con la dictadura. Ajá. Que la jugaron y claramente. Que ese es otro de los aspectos que investiga el libro, que es la complicidad periodística. Analizamos las publicaciones de Clarín, La Nación y La Razón en esa época, y realmente, es clarísimo cómo jugaron a favor de la dictadura. En el caso de Clarín, incluso con operaciones de inteligencia que permitían la captura de disidentes políticos. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? A ver. Te doy un ejemplo. Sí. El primero de diciembre de 1977, sí. Página 4, vos sabés la importancia de las páginas sí. Delante de los diarios, sí, sí, ¿no? Sí, más bien. Clarín publica una nota donde el título ahora no lo tengo claro en la cabeza, pero donde contaba cómo subversivos y extremistas, decía, sí. Se habían entregado a las fuerzas de seguridad, vivían en un centro de recuperación con pileta, canchas para hacer deportes, recibían la visita de profesores particulares para estudiar, continuar sus carreras universitarias, recibían atención médica, los que tenían hijos, sus hijos estaban, no les faltaba nada, todo, digamos, en una especie de centro de rehabilitación que había montado el gobierno para recuperar estos ciudadanos díscolos. Bueno, sabemos perfectamente que hubo centros clandestinos de detención, que los chicos no los cuidaban, sino que tenemos 500 hijos de desaparecidos que se están buscando. 400. Bueno, 400 porque hay 100 sí. Recuperados. Sí. Y por esa época yo recuerdo, paralelamente con la nota de Clarín, estaba empapelada la ciudad de Buenos Aires invitando a entregarse con la promesa de un tercio de condena, etcétera, etcétera. Bueno, la gente que esta nota apuntaba específicamente a que gente que estaba, bueno, derrotada en la clandestinidad, etcétera, se entregara para hacerla desaparecer. Inducía, hacía ese trabajo tan noble. Hacía ese trabajo. Ese noble trabajo. Una nota sin firma, por supuesto. Claro, claro. Claro, con toda esa presentación daba placer entregarse detenido, ¿no? Claro, uno le iba a pasar bárbaro. Y mejor que en tu propia casa, claro está. Bueno, ¿cuándo se presenta esto, Dani? Esto lo presentamos el jueves, primero de julio, a las 7 de la tarde, en Paraguay 918, el ND Ateneo. Ahí vamos a estar Jorge Mancinelli y yo, que escribimos el libro. Ajá. Van a estar Eduardo Blaustein y Orlando Barone presentándolo. Estamos hablando de Coco Blaustein. Eduardo. Ah, Eduardo. Periodista de Miradas al Sur. Perfecto. Y te cuento una cosa más, digamos. Sí. Queremos que este libro va a estar en los kioscos el 4 de julio, el domingo. Sí. Se puede comprar con Miradas al Sur o sin Miradas al Sur. Sí. Solo. Y la decisión editorial fue ponerle un precio muy, muy accesible porque lo que interesa es difundir este asunto. ¿Cuál es el precio? 10 pesos. Nada. No, por eso. Un café y pico. Barato. Exacto, es una decisión editorial para poderle darle la mayor difusión posible a esta investigación. Ahí estaremos el jueves, te mando un fuerte abrazo, Daniel, y gracias por esta comunicación con la radio de la universidad. Chino, gracias a vos, te mando un abrazo. Otro día.